1:45 de la tarde. Reciban un saludo de Santiago García en la realización y de Irene Rizo al micrófono. Nos acercamos a toda la actualidad de este viernes 18 de junio desde COPE Tenerife. Tenerife a la palestra. Cadena COPE. Servicios informativos. Acabamos la semana laboral, alcanzamos el viernes y parece que la previsión del tiempo nos da una pequeña una tregua. Parece que los cielos se van abriendo poco a poco y las temperaturas por lo menos ascienden. 26 grados se van a alcanzar en la capital, tenemos hasta ahora 25 en el centro. Vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Enrique García, buenas tardes. Buenas tardes. En lo que queda de jornada en el norte de Tenerife vamos a seguir con cielos nubosos o muy nubosos y en zonas altas por encima de unos 1.200 a 1.400 metros se mantendrá despejado en general. Habrá intervalos nubosos en el resto de zonas de la isla. Las temperaturas hoy van sin cambios en costas y medianías y sin cambios o en ligero ascenso en zonas altas. Hoy se espera llegar a los 26 grados en la capital tinerfeña. El viento va a seguir soplando del nordeste moderado. Será más intenso esta tarde, principalmente en las costas noroeste y sureste. Soplará variable y flojo en la costa suroccidental y en las cumbres centrales lo hará de poniente flojo. Mañana sábado de nuevo muchas nubes en el norte de la isla y en zonas altas por encima de unos 1.100 a 1.300 metros y en el resto de zonas estará poco nuboso en general. Las temperaturas serán similares a las de hoy, en torno a 26 grados de máxima en la capital, 20 grados será la mínima esta próxima madrugada. Mañana de nuevo vientos del nordeste moderados con intervalos fuertes en las costas noroeste y sureste y en medianía. Será variable y flojo en la costa suroccidental y en las cumbres centrales soplará del oeste de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La palestra, Cadena COPE. Servicios informativos. De 2007 hasta febrero de 2008 he vivido una crisis, en fin, muy seria, muy grave. He podido escapar y aquí estoy. Declaraciones que hacía José Saramago el 19 de agosto de este mismo año cuando presentaba su último libro, El viaje del elefante. Hoy comenzamos con la triste noticia, la última hora que les contaban a nivel nacional en la cadena COPE. Fallece a los 87 años en su domicilio de Tías, en Lanzarote, el escritor portugués y premio Nobel. Ha muerto en torno a la 1:15 de la tarde y como le contaba, el sonido acaban de escuchar, el sonido que acabamos de poner en la cadena COPE, estaba luchando contra una leucemia que finalmente le ha ganado la batalla. Ya hay reacción por parte del gobierno conejero. Su presidente Pedro Sanginés ha lamentado que se pierda esta figura, que es una referencia de los valores de la literatura internacional. Supone la pérdida de una referencia, como decía antes, tanto intelectual como moral, por el papel que ha desempeñado en la toma de conciencia, ¿no?, de la sociedad, supongo que conejera en especial, pero mundial, ¿no? Mundial, la toma de conciencia de lo necesario que es trabajar para conservar, ¿no?, lo que tenemos y dejar en herencia un mundo mejor, ¿no?, a quienes nos suceden cuando nosotros dejamos de existir, como es el caso, ¿no? Abrimos, por tanto, el informativo de este viernes con esta última hora, esta triste noticia, donde también nos tenemos que ir hasta el ayuntamiento. Hoy un polémico tema se ha tenido que quedar sobre la mesa. Florentino Guzmán Plasencia, del Grupo Municipal Socialista, iba a solicitar medidas para favorecer una administración aconfesional. Pedía la retirada de todos los símbolos religiosos, la supresión de las subvenciones a organismos católicos y que ningún miembro del ayuntamiento asista de manera oficial a cualquier acto religioso. El texto, para evitar debate, se ha quedado sobre la mesa en lo que el concejal del PP Ángel Llanos considera un paso más en la vorágine socialista que quieren poner un laicismo obligatorio. Teníamos que comenzar, si pretenden retirar los símbolos religiosos de nuestra ciudad, por el escudo, porque el escudo de Santa Cruz tiene una cruz y es la cruz de Cristo. Que pretendan eliminar las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales que sean religiosas. Entonces, ¿qué hacemos con Caritas Diocesana? ¿Qué hacemos con el comedor de las hermanas de la calle La Noria? ¿Qué hacemos con la colaboración que se presta en el asilo de ancianos? Es un disparate y un sinsentido, una vez más, del Partido Socialista, que no solo en Santa Cruz, esto lo vienen haciendo en el conjunto de España, al igual que pretender que en las diferentes celebraciones religiosas, sea de la religión que sea, o sea, lo que no pueden pretender es que los representantes públicos vivamos de espalda a nuestra sociedad. Segunda vez en menos de un año que Florentino intenta llevar esta moción al ayuntamiento y que no lo consigue. Más asuntos en el ayuntamiento, porque si ayer escuchábamos la reducción de sueldos del gobierno de Canarias, parece que en el consistorio local también van a tener que apretarse el cinturón. María Gorostiza, buenas tardes. Buenas tardes. A partir del próximo día 1 de julio, los concejales y el alcalde del ayuntamiento capitalino cobrarán entre un 7 y un 15% menos en función de lo que percibían hasta ahora. Una medida aprobada por unanimidad que tiene como objeto arrimar el hombro en época de crisis y ahorrarle algún que otro euro al consistorio. Luis Prieto es el secretario municipal. Sueldo base superior a 81.155,04 euros, 15%. Entre 73.682,84 euros y 81.155,03 euros, 10%. Entre 64.606,48 y 73.682,83, 9%. 8%. Entre 41.055,65 y 54.615,67, 7%. En este pleno, además, se ha aprobado una moción del Grupo Ciudadanos de Santa Cruz por la que el Ayuntamiento se compromete a adjudicar más contratos a empresas afincadas en las islas para el año 2011. Escuchamos a Ángel Isidro Guimera y a Norberto Plasencia. Como esto ya se ha traído varias veces y nosotros estamos constatando la realidad que ahora mismo acaba de poner sobre la mesa don Ramiro Cuéndez, que es que aquí se están haciendo o no estamos defendiendo a nuestra gente y nuestras empresas de la misma forma y modo que se defienden en otras comunidades autónomas. Y yo creo que eso es absolutamente injusto. Que no debe ser tan claro en otras comunidades, porque cuando hablamos con las empresarios, lo que le pedimos es que nos aporten lo que hay en otras comunidades para nosotros ponerlo aquí, y no me han podido aportar algo nuevo que mejore en esto, salvo lo que estamos hablando de las subcontrataciones. Del ayuntamiento damos un salto hasta el Cabildo. Hemos escuchado este viernes valoraciones de los anuncios sobre el Plan Canarias que ayer realizaban en la primera jornada del seguimiento el ministro Chávez y Paulino Rivero. Hoy el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchor, ha definido las prioridades de la máxima institución insular. Subraya el nacionalista que ahora lo importante son las ayudas sociales y si ello implica que se retrase el proyecto ferroviario todavía 4 o 5 años más, el Cabildo lo acepta y los tinerfeños lo van a entender. Y es que el presidente del Cabildo no parece tener mucha fe en el Plan Canarias. Dice Ricardo Melchor que la eficacia o no de este plan se verá con el tiempo, pero que a día de hoy la máxima prioridad del Cabildo es otra bien distinta. Nosotros yo creo que la prioridad absoluta debe de ser de la generación de puestos de trabajo para nuestros jóvenes, de generación de puestos de trabajo para toda nuestra población, y por lo tanto eso sí es verdad que no puede sufrir ninguna demora. Otra cosa es que el tren en vez de en 8 años lo hagamos en 10. Eso es, son deseables hacerlo en 8, pero si ocurren 10, pues no vamos a irnos a las barricadas. Palabras de Melchor en la inauguración de la jornada sobre aspectos económicos del agua en Tenerife, que suponen la última fase del plan hidrológico de la isla, o lo que es lo mismo, la fase de exposición pública. Escuchamos al consejero de Aguas, Pedro Suárez. Esta jornada es parte de un eslabón de esta participación pública que viene a completarse con una serie de talleres que ya se están realizando, talleres sectoriales para analizar y de alguna manera desbrozar pues todo el plan hidrológico en los distintos sectores y que concluirá con una serie de reuniones comarcales para acercar el plan hidrológico a los vecinos, a los ciudadanos. Del Cabildo damos un salto y nos vamos hasta la Cámara de Comercio. En estos momentos existen más de 200 compañías en el archipiélago que están asentadas en el exterior. Alrededor de 90.000 canarios están trabajando fuera de España. De ahí a que sea importante que las empresas conozcan herramientas y convenios de neutralidad fiscal que mantiene España con otros países. El objetivo es que las empresas eviten la doble imposición, que es una traba para el comercio internacional que encarece las inversiones exteriores. Pues para evitar todos estos problemas, hoy se ha organizado en la Cámara de Comercio la jornada Fiscalidad de la Empresa Canaria y sus trabajadores en el extranjero. Amplía la información María de Ascanio. Buenas tardes. Buenas tardes. Los presentes en esta jornada han descrito la internacionalización de las empresas como una forma de crecimiento económico inteligente. Sin embargo, según han explicado, es importante entender los factores económicos del país al que nos trasladamos para poder ser competitivos y sacar provecho de ellos. El director de la Cámara de Comercio, Vicente Dorta, ha revelado, entre otros datos, que en Canarias, Santa Cruz de Tenerife es la provincia líder en exportación de trabajadores. Existe ahora mismo 160 empresas canarias instaladas en África, 50 empresas canarias instaladas en América, existen 86.400 canarios viviendo en el extranjero y que esta cifra ha aumentado 8.000 personas, es decir, que ha aumentado aproximadamente un 18%, es fruto de dos factores, fundamentalmente uno de la crisis económica y otro, esperemos, que por la mayor presencia de empresas canarias y españolas en el exterior. La actualidad nos lleva a recorrer hoy toda la ciudad. De la Cámara de Comercio damos un salto a Presidencia. Hablando de jornadas, precisamente les contamos que se han clausurado el encuentro del Grupo de Trabajo de Juventud del Consejo de la Unión Europea. ¿Cuáles son las conclusiones? Melissa Torres, buenas tardes. Este encuentro ha servido, entre otras cosas, para analizar las políticas que se han desarrollado en materia de juventud durante la presidencia española de la Unión Europea. El director general del INJUVE, Gabriel Alconchel, ha valorado de manera positiva las actuaciones que se han llevado a cabo desde los distintos Estados miembros, especialmente con la aprobación de la Estrategia 2020 en lo que se refiere al empleo juvenil. Los 27 estados de la Unión Europea hemos aprobado un documento que va a marcar todas las políticas en el ámbito europeo de aquí al año 2020, es la Estrategia Europa 2020, una estrategia para el crecimiento y para el empleo, y nuestro cometido era que esa estrategia para el crecimiento y el empleo contará con los jóvenes. Lo hemos conseguido. La Estrategia Europa 2020 tiene 7 iniciativas clave. 3 de ellas van dirigidas especialmente a la juventud, una sobre agenda digital, otra sobre nuevas competencias y nuevos empleos y otra que lleva el título de Juventud en Movimiento. Y el apunte curioso de la jornada nos lleva hasta la dársena de Los Llanos, en el puerto donde esta mañana se ha realizado un simulacro de accidente de tráfico múltiple con 27 víctimas, organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de la provincia y por el Servicio de Urgencias Canario. Esto es lo que sonaba, lo que se veía, nos lo cuenta Melissa Torres. El simulacro que ha clausurado la quinta edición del Máster en Enfermería de Urgencias y Emergencias ha servido para evaluar la aptitud de los profesionales que se han formado en el Colegio de Enfermería como expertos en atención de catástrofes en los últimos meses. El ejercicio ha simulado un accidente de tráfico en el que se han visto implicados varios vehículos, una moto y algunos peatones. El siniestro se ha saldado con 30 víctimas y 3 fallecidos y ha precisado de un importante despliegue de los servicios sanitarios. Faustino Redondo es director provincial del Servicio de Urgencias Canarias. Siempre tenemos un plan de entrenamiento trimestral en el que desplegamos nuestro material de catástrofes que veis aquí, el hospital móvil, material de campaña, con camillas para asistir a accidentes de múltiples víctimas. Aquí clasificamos a las víctimas, las organizamos según la gravedad y ahí organizamos las prioridades de evacuación hacia los distintos hospitales de referencia que hay en Santa Cruz de Tenerife, coordinando todo desde la sala 112, avisando de las personas que va a cada hospital para organizar la evacuación según el nivel de gravedad. Y acabamos contándoles un apunte. La plataforma Derecho a Vivir ha presentado los actos que van a realizar esta tarde y la próxima semana fomentando el deporte, sobre todo apoyando el derecho a la vida. Como bandera cuentan con el deportista internacional Jonathan Guisado. Cuéntanos, María. Obligado a llevar camiseta roja, esta es la única condición que propone la plataforma Derecho a Vivir para todo aquel que desee participar en la Marcha por la Vida que han organizado para este próximo domingo día 20 y que estará encabezada por el corredor Jonathan Guisado. La salida será desde el Parque de la Granja de Santa Cruz a las 11:30 de la mañana. La portavoz de Derecho a Vivir ha facilitado los datos para inscribirse. Que todos aquellos que se quieran inscribir pueden hacerlo en el correo electrónico tenerife@derechoavivir.org o llamando al 629-27-8087. Simplemente tienen que dar nombre y apellido y tienen que ser mayores de 12 años. Además, todos los que deseen unirse a la lucha contra el aborto están invitados hoy a las 8:30 a una concentración pacífica frente a la Clínica Tara y contará también con la participación del corredor. La Palestra, Cadena COPE. Servicios informativos. Bienvenidos a la Fiesta de la Música. El próximo sábado 26 de junio de 17 a 24 horas, ven al centro de Santa Cruz y disfruta de un día lleno de música. Los músicos saldrán a la calle a tocar en todos los rincones del centro de la ciudad, todos los estilos y al aire libre. Si eres músico y quieres participar, infórmate en asociacionpromusic.com. Disfruta del día de la música y ven al centro de Santa Cruz. Organizan el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Sociedad de Desarrollo y ProMusic, con la colaboración de Cabildo de Tenerife y la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Reserva ya tus vacaciones de verano. Halcón Viajes y Viajes Ecuador te ofrecen los mejores programas con excursiones incluidas para disfrutar del norte de España, Andalucía, Benidorm, Madrid, Extremadura, Castilla y Portugal. Te ofrecemos el mejor precio para viajar desde junio a octubre. Infórmate y reserva en Halcón Viajes y Viajes Ecuador de Canarias. La Palestra, Cadena COPE. Servicios informativos. 30 segundos para las 2 de la tarde, titulares del deporte, Alicia Fernández. Pues ahora está disputándose ese partido en el Mundial de Sudáfrica, Alemania-Serbia, ganando los serbios por un tanto y distintos nombres vinculados al Club Deportivo Tenerife, canteranos del Sevilla, lo contaremos en la palestra deportiva, y el Sporting interesado en los servicios del jugador de la actual plantilla, el mediocentro Ricardo León. No se pierdan el deporte, todo ello a las 2:30 con Alicia Fernández. Un saludo y que pasen un buen fin de semana.